darte amor. Un solo corazón no basta, necesito dos. Uno para amarte siempre y cada día más. Otro para perdonarte si algún día me dejas de amar. Uno para idolatrarte con todo mi ser. Otro que siga latiendo si es que el tuyo no quiere querer. Dos corazones quiero yo, dos corazones. Uno para sufrir, otro para amar. Uno para reír, otro para llorar. Dos corazones quiero yo, dos corazones. Uno para querer, otro para olvidar. Uno para sentir, otro para gozar. Uno para sufrir, otro para amar. Dos corazones. Necesito dos. Uno que sepa adorarte con toda pasión. Otro que me dé consuelo si algún día se muere tu amor. Uno que viva latiendo de felicidad. Otro que sepa esperarte si algún día mi vida te va. Dos corazones quiero yo, dos corazones. Otro para amar, uno para reír, otro para llorar. Dos corazones quiero yo, dos corazones. Uno para querer, otro para olvidar. Uno para sentir, otro para gozar. Uno para sufrir, otro para